Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 12 de septiembre. El pasado viernes se presentaba en rueda de prensa en el Museo Taurino de la Plaza de Toros el cartel de la corrida mixta de la Feria Taurina de Ubrique. El ubriqueño Mario Sánchez debutará con picadores en la Plaza de Toros de nuestra localidad el próximo 16 de septiembre en este festejo, compartiendo cartel con los diestros Alejandro Morilla, que llega a Ubrique tras su triunfo en el puerto de Santa María, y Venegas, con toros de Osborne y novillos de Chamaco. Las entradas se ponen hoy lunes a la venta en los puntos habituales con los siguientes precios: tendido general 25 euros, jubilados y jóvenes 20 euros y niños de 7 a 14 años 10 euros. El acto de presentación contó con la participación del concejal de fiestas José Manuel Fernández Rivera, junto a los diestros Alejandro Morilla y Mario Sánchez, el empresario taurino Marcelino Abenza y el apoderado del matador Jaime Padilla. El motivo de esta convocatoria no es otra que presentar el cartel de la feria. Aparte de las cuatro novilladas de las escuelas, pues teníamos que tener un cartel pues importante. Una buena corrida de toros, gracias a la empresa que se ha portado maravillosamente y en un tiempo récord, pues hemos podido montar esta corrida de toro mixta. Y bueno, desde el ayuntamiento contento, el ámbito taurino pues se puede comprobar con los días atrás con la suerte del toro gallumbo, con los festejos que se vienen realizando durante todo el año, y esperemos que sea un éxito rotundo tanto para la empresa como para todos los aficionados. Tenemos aquí a los toreros, empresarios, apoderados, y yo creo que mejor que ellos son los que nos van a explicar cómo se va a realizar este festejo. Y bien, como ha dicho el señor concejal, pues ha sido todo con mucha premura porque lo hemos organizado en cuestión de 4 días. Pero bueno, como siempre he comentado en estos casos, cuando sobre todo teniendo una alternativa a un novillero que está luchando por ello, que se le puede ayudar por un lado, a toreros que tienen su nombre y tienen su zona y su sitio aquí, pues siempre es una ilusión. Y es una ilusión nueva para nosotros porque es por esta zona. Nosotros somos de la provincia de Ciudad Real, pero hemos hecho ya durante este año algunos festejos, pues San Roque, San Fernando, esta tarde tenemos Andújar. Yo que esta mañana he venido de Ciudad Real aquí, ahora me tengo que ir a Andújar, que tenemos allí la corrida de toros. Y entonces le estamos cogiendo muy bien el aire porque, bueno, también con el asesoramiento de Jaime, que es un buen amigo de nuestro, de tanto de Juan como mío, hace ya tiempo. Y sobre todo eso, ponerle ilusión y ponerle ganas que todo salga bien. Las ganas las ponemos nosotros. La ganadería, creo que Osborne, no necesita presentación. No es algo que... Es una ganadería que de renombre, conocida, y que al final lo que interesa de esto es que envistan el mayor número de toros posible y que nos vayamos todos por la avenida esta pegando muletazos. Y en estos casos, vuelvo a repetir, nosotros la ilusión, las ganas, que es lo que tenemos, y ya lo demás no está en nuestras manos. No dudamos en ningún momento en la llamada de acudir a esta Plaza de Ubrique. Dado el triunfo de Alejandro del puerto de Santa María tan importante, pues se nos ha abierto las puertas de esta bonita ciudad y de esta plaza tan importante para él, ¿no? Que tantas ganas tenía de debutar y bueno, y con qué ímpetu ha puesto la empresa y el ayuntamiento, la feria y esta corrida tan importante, de cara también a una promesa que tenemos aquí en la ciudad, que yo creo que una persona ahora mismo que es un referente para la serranía de Cádiz. Y bueno, qué bonito y qué ilusión nos hizo esa llamada para poder acudir a esta feria, ¿no? Y sobre todo a esta plaza tan emblemática donde han pasado todas las figuras del toreo. Tenéis aquí un icono como es Jesús Lindubrí, que es su familia. Y para nosotros la verdad que es un orgullo y no nos cabe, vamos, no nos cabe más solamente dar las gracias. Por supuesto, como ha dicho antes el empresario, pues queda de nuestra parte, ¿no? Y de parte de los matadores de poner toda la carne en el asador y que sea una corrida de mucho triunfo y que le abra las puertas también a Mario, que creo que se lo merece. Paso la palabra al matador. Sí. Alejandro. Estar aquí hoy presentando este cartel en Ubrique me llena de satisfacción y sobre todo de una responsabilidad pues grande, ¿no? Porque es una ilusión poder debutar en esta plaza como matador de toro. Este pueblo tan maravilloso, el esfuerzo que ha hecho la empresa, el tiempo récord para montar la corrida, un día tan importante para mi compañero Mario, ¿no? Como el debut con caballo, y poder estar aquí es solo motivo de ilusión, por supuesto, y ojalá que el viernes que viene, como dice el apoderado Jaime, como dice la empresa, el señor concejal, que salga el toro, y por supuesto que nosotros venimos con una ilusión tremenda, que pasa algo importante, en mi caso a refrendar el triunfo del puerto, y si Dios quiere, el viernes podrá ser un día bonito para mí en Ubrique y debutar con buen pie en esta plaza. Pues bueno, pues yo quiero dar las gracias al concejal, tanto como a la empresa, como a todo el mundo que ha apoyado para yo poder estar ese gran día aquí. Y nada, y vamos a esperar que salga todo bien, echemos un día muy bonito y disfrutemos todo. Para mí va a ser un día muy especial, porque poder debutar aquí en la plaza de mi pueblo y con mi gente y tener el apoyo de mi pueblo, pues va a ser muy, muy bonito. Y nada, y como he dicho antes, pues agradecido también poder torear con los dos grandes matadores de toros, como por ejemplo Alejandro, que tengo más confianza, lo conozco más, y con Venega también, que no lo conozco, pero bueno, es un gran torero, y tener la oportunidad de torear con esos dos grandes toreros. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues a la gente vamos a decirle que hombre, que se acerque y que nos apoye ese gran día, que venga a vernos, y que el mundo del toro pues que sea bonito y disfrutemos todo. Cambiamos de asunto. El alumnado de infantil y primaria de Ubrique ha inaugurado hoy el curso escolar 2022-2023. La vuelta a las aulas se ha llevado a cabo en horario reducido para desde mañana ya retomar el horario habitual de 9 a 2 de la tarde. El alumnado de secundaria, bachilleratos y ciclos formativos comenzarán el curso el próximo jueves con distintos horarios desde las 8 y media de la mañana según los niveles educativos. Lo más importante, ¿no?, que ya hemos dejado obligatoria el tema de la mascarilla, todo lo aquello con el tema del COVID. Gracias a Dios la incidencia está bajando, esperemos que se quede baja y no volvamos otra vez, pero que en los centros empezamos en principio con ninguna restricción. Lo más importante es la presencialidad, ya los niños vienen sin mascarilla, ya podemos establecer o volver a tomar, ¿no?, las reuniones con las familias presenciales, las tutorías presenciales, la presencialidad, que es lo más importante, uno de los puntos más importantes que tenemos en nuestra profesión, ¿no? Ya que hemos empezado a hablar con el tema del COVID, pues lo único que se nos queda con el tema del protocolo, pues la limpieza de manos de agua y jabón durante el día, la entrada y salida con el gel hidroalcohólico y no más. Está un poquito, pues, extremar la medida de limpieza y desinfección de los baños, las barandillas y todo eso, dos veces al día, y poquito más, ¿vale? Mm-hmm. No hay más cosas así. Establece el calendario escolar, las instrucciones que regula el calendario escolar, dice que el primer día de clase, que es hoy, pues se puede flexibilizar la entrada, y en el caso de Ubrique, pues nos hemos puesto de acuerdo a todos los colegios y establecemos que sea de 10 a 12 y media el primer día, ¿no? Ya mañana sería de 9 a 2. Claro, infantil de 3 añitos, ellos van aparte, ellos llevan su periodo flexible, su periodo de adaptación, que ya las maestras o maestros de infantil habrán tenido una reunión con las familias y le habrán explicado cómo ha ido o cómo se va a desarrollar ese periodo, ¿eh? Ese periodo dura 15 días, 2 semanitas, y al cabo de 2 semanitas, pues ya los críos y las niñas, pues vuelven también a jornada de 9 a 2, ¿no? Uh-huh. Así que... Y el calendario, pues eso, establece que el día 12, lo que pasa aquí en Ubrique, con la peculiaridad que tiene, con el inicio de la feria, etcétera, y por la experiencia que tenemos ya de muchísimos años, sabemos que hoy, esta semana, pues hay muchas personas que no han tenido vacaciones, que la dejan para la semana esta, entonces... coge el compresible, el que no se va de vacaciones, pues está en serie, Entonces, en definitiva, hoy supongo yo que asistirán al centro sobre el 90% del alumnado. Mañana asistirá un 40% y el miércoles están las aulas vacías. Miércoles, jueves y viernes están vacías, ¿no? Nosotros estamos aquí de 9 a 2, ¿eh? Nosotros estamos aquí de 9 a 2 porque sabemos que la feria no es lectiva, ¿eh? Es lectiva, entonces tenemos que trabajar, estamos de 9 a 2. Bueno, pues aprovechamos estos días, pues, para seguir realizando las clases. Pues bueno, nuestro colegio de obra, nuestro colegio de pintura concretamente, que todavía están pintando un aula, quedan por pintar los pasillos y las puertas, adaptándola, cambiando mesa, cambiando sillas, bueno, cambiando todo, ¿no? Y organizando todo el papeleo, programaciones, bienvenidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo utilizamos. En normalidad empezaremos el 19. También decir que todos los servicios que los centros ofrecen, como el aula matinal, comedor y actividades preescolares, bueno, hemos puesto también de acuerdo en los colegios que utilizamos este servicio, y empezarán también el 19. El 19 ya empezará el aula matinal y empieza el comedor. La normativa nueva, infantil también entra la normativa nueva, con la misma porque nunca se había tocado infantil, todavía tenía la estructura infantil, era muy antigua. Ya viene adaptado por competencia, por criterios de evaluación, por saberes básicos, lo tal. Viene con la misma nomenclatura ya que viene la primaria. Y diferencia, así los padres, madres, pues la única diferencia, a lo menos visible, que pueden tener, que por ejemplo, que los cursos pares, se habla por las ciencias naturales y las ciencias sociales, por una parte, son dos asignaturas, y ahora volvemos en los impares, volvemos otra vez a juntar las dos asignaturas y se habla del conocimiento del medio, como estaba antiguamente, ¿vale? Bueno, cuatro cosillas así, y nomenclatura distinta. Bueno, hay cositas para leerlas, sí, se desarrolla, pero a nivel que se aprecie en la familia, eso en principio, ¿no? Pero vamos, nosotros somos profesionales de esa materia y lo desarrollamos y lo sabemos como mejor sabemos y con la misma garantía para que el alumno no tenga ningún perjuicio. En esta edición de noticias también les informamos que la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno han comenzado hoy a distribuir las 150 invitaciones para participar en la merienda de feria que tendrá lugar este próximo jueves. Las personas interesadas deben acudir a la oficina de turismo o al centro de día de mayores. Hoy comienzan a repartirse las invitaciones que se van a hacer por parte de tanto la delegación del mayor junto con la hermandad de nuestro padre Jesús de Nazareno para hacer la merienda que se suele hacer todos los años en la caseta de esto que te he mencionado, de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. El lugar hoy tendrá lugar, como tú bien has dicho, la repartición de las invitaciones, pues mira, se van a hacer en tres sitios diferentes. Por parte de la hermandad se ha quedado con 30 invitaciones para darlas ellos también a los hermanos, bueno, mayores de la hermandad. Mayores que sean a los mayores de personas mayores. Después se van a entregar también, son 150. 60 se van a entregar en el hogar del pensionista durante a lo largo de la mañana, pueden ir a recogerlas. Y 60 se van a entregar también en la oficina de turismo. Lo va a repartir nuestra técnico del mayo desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana, de mediodía, perdón. Pues hemos hecho así un repartido para que está un poco más disperso, ¿no? Lo que es la repartición, o pues para que la gente pues tenga puntos diferentes para recogerlo. Que pues van para los mayores activos, mayores de 75 años, pueden ir a recoger las invitaciones, como te he comentado, y va dirigida hacia nuestros mayores, los mayores de nuestra localidad. Un encuentro entre los mayores y siempre agradece a la hermandad de nuestro padre Jesús de Nazareno porque siempre tiene también en mente a los mayores y nosotros pues colaboramos en todo lo que ellos nos han pedido, la verdad, y indudablemente este año con más ganas porque hemos estado 3 años que no hemos podido hacer nada y tenemos muchas ganas de llevarla a cabo la merienda, y así se va a hacer este año, así que como tú bien has comentado, pues el jueves a las 6:30 de la tarde, en la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pues tendrá lugar la merienda, como otros años anteriores. En la merienda, la hermandad también prepara algunos detallitos, así que no los quiero desvelar tampoco, que eso también va por parte de la hermandad, así que ya se verá lo que es el jueves en la caseta. No quiero yo tampoco precipitarme y decir cosas que es parte de la hermandad también. Con 150, 60 hemos dejado para lo que es la oficina de turismo, 60 para el hogar y las 30 la va a repartir, como te he comentado, la hermandad a los mayores de la hermandad. Pero también hay que tener detalle con ellos porque ellos son también los que organizan todo el evento. Y nosotros colaboramos, como te he dicho, en todo lo que nos han pedido y más. Vamos, todo lo que nos han dicho, pues allí vamos a nosotros, pero hombre, también lo vemos bien que también tengan un gesto ellos también con sus mayores, ¿no? Además, hoy lunes, desde la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, se ha agradecido a todo el pueblo de Ubrique las muestras de fervor y devoción vividos estos días por las calles de nuestra localidad durante los cultos en honor a la patrona de Ubrique. Se ha desarrollado toda la novena, las dos salidas profesionales, el Día de la Virgen y el Día del Voto. El Día de la Virgen fue una cosa ya que hacía tiempo que no se veía tanta gente en la calle. Sí, estamos muy contentos de la respuesta del pueblo, la gente se veía que tenía ganas de ver la imagen en la calle y así el pueblo de Ubrique lo demostró echándose a la calle y en fin, de verdad no tengo palabras para agradecer la actitud del pueblo de Ubrique y cómo ha recibido a la imagen, cómo ha recibido a su patrona, en fin, no tengo palabras para agradecer a todo el pueblo de Ubrique la acogida que hemos tenido. Y por otro lado, ayer domingo, el ubriqueño Antonio García procedía al rescate de un nuevo buitre leonado, el número 13. El ejemplar era localizado en la zona de los 20 pilares. Sí, mira, ayer sobre la 1:30 me llamaron dos conocidas ubriqueñas, Noelia y Manoli, que estaban en una finca justo en los 20 pilares, en una casa, y que había caído allí un buitre que estaba muy mal, con la cabeza caída sobre el suelo, que apenas se movía, y que estaba en muy malas condiciones, que sí podía ir. Y bueno, cogí los guantes, metí las aguas en el coche, tiré para allá y efectivamente el buitre no se movía. Estaba muy mal allí en el suelo, al sol. Comprobé que está justo debajo del tajo cortado que hay por encima de los 20 pilares. Así que el pobre pues se tiraría y caería allí o algo, sabe yo el tiempo que llevaba. Porque además, por detrás de las alas se le veía como caca blanca seca de los buitres, es decir, que ha estado en un sitio donde hay más buitres que lo habrán estado llenando de caca. Supongo que, como pichón joven del año que es, será de los últimos, y que ha aguantado el pobre hasta última hora, ahí hasta que ya viendo que no le traen sus padres comida ninguna, ni una chispa de agua, pues se ha tirado a la aventura y ha venido que es justo debajo del nido. Menos más que estas dos chicas, estas buenas ubriqueñas, Noelia y Manoli, pues lo vieron, me avisaron, también llamaron a la policía local y me desplacé para allá lo antes posible para recogerlo. Bueno, pues me fue muy fácil cogerlo. Ellas grabaron un vídeo, pusimos un cubito azul con agua y allí se dio un hartón de agua el pobre buitre, que no vea. Inmediatamente me lo llevé al gallinero de abajo. Lo metí con 6 más, afortunadamente en ese momento había carne de jabalí allí, que me trajo un vecino hace unos días, y han estado comiendo los 6 de abajo de esa carne, bien, bien. Además vale de camino para que se acostumbren a lo que es un animal muerto, para ir comiéndolo, porque este también estaba la cabeza allí, y han podido ver los buitres, que eso es lo que se pueden encontrar en el campo. Y antes de finalizar, un apunte deportivo. El Club Deportivo Ubriqueño ha abierto el plazo de inscripción para poder poner en marcha un equipo que compita esta temporada en la Liga Andaluza Inclusiva. Se trata de una iniciativa de la Real Federación Andaluza de Fútbol, una competición pionera en España diseñada para futbolistas con diversidad funcional con la intención de facilitar la integración a través del deporte. El Club Deportivo Ubriqueño se ha sumado a esta iniciativa invitando a participar a los integrantes de los colectivos colectivos ubriqueños El Curtido y Vamos Juntos Ubrique, así como a todas aquellas personas con discapacidad que quieran disfrutar practicando fútbol con edades entre los 14 y los 55 años. Los interesados deben acudir a las instalaciones de las pistas de atletismo durante los días de entrenamiento, lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8:30 de la tarde. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.